marido. Noche y noche pasa mala noche. Noche y noche pasa mala noche. Llegamos al Valle de los Incas, Urubamba, Calca, Quillabamba, Sicuani. ¡Vamos, Anita! El cielo está nublado, parece que va a llover. Mi alma está congojada, parece que voy a llorar. ¡Ya no llores! Los días están pasando, los meses están pasando, mi juventud marchitando como las flores del campo. Ya no llores, Anita. La ciudad imperial del Cusco. ¿Y qué dice, Anita? Tantas vueltas sin saber dónde. humildes juguetes y caprichos del destino, ay, justo sí. Ayer creí que todo lo tenía, sin embargo hoy no tengo nada. El amor que tanto amaba es causa de mis pesares, ay, justo sí. Esa gente aguerrida y emprendedora, orgullosa de su Misti, Arequipa. Para la gente linda de Chuquibamba. Ahora. Hoy día me toca a mí, mañana quizás a ti. Hoy día me toca a mí, mañana quizás a ti. Todos llevan un calvario dentro de su corazón, ay, justo cielo. Ayer yo fui muy dichoso, hoy día muy desgraciado. Ayer yo fui muy dichoso, hoy día muy desgraciado. El amor que tanto amaba es causa de me voy a ir. Eso. A zapatear al estilo de Anita Santibáñez. Con muchas ganas. Con elegancia, corazón. Qué bonito. Así nos gozamos. ¿Tú qué dices, Wilber Ramos? Y que Jesucito Ortega. Dale con gusto. Ciudad incontrastable de Huancayo. A zapatear se ha dicho. ¡Ahora! Me muero de inmensa tristeza mientras que tú gozas en medio de halagos, corazón de piedra. Me muero de inmensa tristeza mientras que tú gozas en medio de halagos, corazón de piedra. ¡Así! Recuerda que cuando nuestras almas se amaban de verdad. Recuerda que ambos fuimos pobres cuando nuestras almas se amaban de verdad. Recuerda que nos conocimos pobres y no te importaba el dinero. Ahora que tienes, ya te has olvidado de mí. Corazón de piedra. Mi suerte no tiene remedio. Vives en medio de sueños, corazón de piedra. Mi suerte no tiene remedio mientras que tú vives en medio de sueños, corazón de piedra. Amores sobran en mi vida, pero yo te quiero, corazón de piedra. Amores sobran en mi vida, pero yo me muero de inmensa tristeza. Pura verdad, amores sobran en mi vida, pero tú me robaste el corazón ingrato, huancaíno, y nos vamos por todo el centro del Perú. noches con más gusto, con prosa y elegancia. ¡Ay, qué bonito! ¡Eso! ¡Huancayo! ¡Con su cerrito de la libertad! ¡Su calle real! ¡Recuerdos que nunca olvidaremos! ¡Qué bonito! ¡Qué tal guapeo! ¡Otra vez, a ver, que se escuche! ¡Ahora! ¡Buena, Juancito! ¡Otra vez! ¡Eso, eso! ¡Baila conmigo! ¡Zapatea conmigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Jackie Pardo! ¡No te dejes, no te dejes! ¡Eso! ¡Vamos, Marlene y Ricky! ¡Bailando, bailando! ¡Echa eso! Solamente por amarte. ¡Qué corazoncito. ¡Vamos, chicas! ¿Y quién gana bailando, los hombres o las mujeres? ¡Ey, se gana!